La ciudad desnuda. Remolinos de sueños rondan por las noches. Cuerdas y acordes bosquejan melodías. La musa se viste de rojo punzante. Sobre el pentagrama dibuja un instante antes de que asomen las luces del día. Después el silencio, la boca apretada. La ciudad desnuda su rostro real. La musa se esconde detrás de la nada. Y los sueños huyen en raudo espiral. Yeah.

y en todo el país. Do you know they're sitting

Thank you.

gracias. La ciudad desnuda.